Domingo 21 de abril. El buen pastor da la vida por las ovejas. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Comentario al Evangelio por Fray Fernando. En las culturas antiguas de Oriente, pastor era sinónimo de guía, jefe, rey, alguien puesto al frente del pueblo para conducirlo a la seguridad y el bienestar. Esto debería haber sido siempre así, pero el pueblo de Israel, como los otros pueblos, ha tenido las amargas experiencias de dirigentes que les han gobernado pensando más en sí mismos y en sus intereses que en el bien de quienes les han sido confiados. Los profetas habían denunciado esa perversión y sus funestas consecuencias. Ezequiel había clamado en nombre de Dios sobre la malicia de los pastores que cuidan de sí mismos, que se aprovechan de sus ovejas, que no fortalecen a las débiles, que no van en busca de la perdida, que tratan a su rebaño con violencia y dureza, por lo que las personas andan dispersas como ovejas sin pastor. Dios promete a los suyos un futuro mejor. Él mismo vendrá a buscarlas, las reconocerá, las librará y hará con ellas un pacto de paz. El relato de Juan recoge el cumplimiento de esa profecía. Contrapone la degeneración de los responsables de su tiempo con el ministerio cercano y auténtico de Jesús, a quien presenta como el buen pastor. A los dirigentes corrompidos no les iba la vida en la suerte de las ovejas. Él, en cambio, las cuida amorosamente hasta el extremo de dar su vida por ellas. Ninguna otra cosa explica su predilección por los pequeños, las mujeres, los enfermos, los pecadores. Ninguna situación humana discrimina a los destinatarios de su mensaje ni a los beneficiarios de su entrega. Leemos este Evangelio tras haber contemplado un año más los acontecimientos de la Pascua. No fueron tres días excepcionales en la trayectoria de Jesús. Podríamos decir que resumieron su vida entera, su entrega hasta su muerte y su resurrección, garantía de la nuestra. En ellos Jesús se ha mostrado como el buen pastor que conoce a sus ovejas, que sabe de sus entusiasmos y fragilidades, que no les falla nunca y cuyo dolor, pecado y esperanza carga sobre sí mismo. Esta alegoría del pastor fue tomada muy pronto por las comunidades cristianas primitivas para referirse a sus dirigentes. Eran sus pastores. Pedro había sido enviado así por el mismo Señor resucitado a las orillas del lago. Apacienta a mi pueblo. Me parece muy significativo que ese encargo se concrete en un diálogo sobre el amor, como resaltando que es en el amor a Jesús y los suyos donde se apoya el valor de cualquier ministerio en la Iglesia. Así se llamó también pastores a quienes ancianos, presbíteros y obispos guiaban a la comunidad manteniéndola unida en la memoria de Jesús y fiel a su misión, pastoreándola con las mismas actitudes aprendidas de Jesús. No obstante, como ocurre en cualquier comunidad humana, familiar, amistosa, económica, sociopolítica e incluso religiosa, las mediaciones de responsabilidad y el pastoreo mantienen un difícil equilibrio entre la fidelidad a la gestión encomendada y un uso desorientado del propio poder. La experiencia cotidiana nos muestra que todos recibimos un cierto poder sobre otros y que corremos el riesgo de usarlo para nosotros mismos. El recuerdo del cuidado de Jesús hacia los suyos y de muchos buenos pastores que a lo largo del tiempo se han dado entre nosotros nos ayuda a aprender a cuidar de los demás. ¿Sigue siendo Jesús el principal referente, la piedra angular para construir tu personalidad y en la vida y la misión de la Iglesia? ¿Qué te sugiere la figura del buen pastor para tus relaciones con aquellos con los que tienes alguna responsabilidad en la vida de cada día? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.